La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Saludos, querida familia de su programa católico El Mensaje. Felices y muy contentos de saber que ustedes están escuchando cada domingo este programa. Lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor y con la misión que el Señor nos ha dado: llevar el Evangelio a toda la creación, a todo el sur de la Florida. Hoy estamos celebrando en la Iglesia Católica la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Y en la liturgia de la palabra escucharemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80, sobre su nacimiento y ministerio. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía para dar testimonio de la luz y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hace notar San Agustín que la Iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado, y él es el único cuyo nacimiento se festeja. Celebramos el nacimiento de Juan y el de Cristo. Es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero que señala al Mesías. Su nacimiento, cuya solemnidad celebramos hoy, fue motivo de gozo para muchos, para todos aquellos que por su predicación conocieron a Cristo. Fue la aurora que anuncia la llegada del día. Por eso, San Lucas resalta la época de su aparición en un momento histórico bien concreto, el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea. Juan viene a ser la línea divisoria entre los dos testamentos. Su predicación es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y su martirio habrá de ser como un presagio de la pasión del Salvador. Con todo, Juan era una voz pasajera, Cristo, la palabra eterna desde el principio. Los cuatro evangelistas no dudan en aplicar a Juan el bellísimo oráculo de Isaías. He aquí que yo envío a mi mensajero para que se te preceda y prepare el camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El profeta se refiere en primer lugar a la vuelta de los judíos a Palestina, después de la cautividad de Babilonia. Ve a Yahvé como el rey y redentor de su pueblo. Después de tantos años en el destierro, caminando a la cabeza de ellos por el desierto de Siria para conducirlos con mano segura a la patria. Le precede un heraldo, según la antigua costumbre de Oriente, para anunciar su próxima llegada y hacer arreglar los caminos de los que en aquellos tiempos nadie solía cuidar, a no ser en circunstancias muy relevantes. Esta profecía, además de haberse realizado en la vuelta del destierro, había de tener un significado más pleno y profundo en un segundo cumplimiento al llegar los tiempos mesiánicos. También el Señor había de tener su heraldo en la persona del precursor, que iría delante de él, preparando los corazones a los que había de llegar el Redentor. Contemplando hoy, en la solemnidad de su nacimiento, la gran figura del Bautista que tan fielmente llevó a cabo su cometido, podemos pensar nosotros si también allanamos el camino al Señor, para que entre las almas de amigos y parientes que aún están lejos de él, para que se den más los que ya están próximos. Somos los cristianos como heraldos de Cristo en el mundo de hoy. El Señor se sirve de nosotros como antorchas para que esa luz ilumine. De nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas, sino que anden por senderos que llevan hasta la vida eterna. La misión de Juan se caracteriza sobre todo por ser el precursor, el que anuncia a otro. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el que había de dar testimonio de la luz. Así consigna en el inicio de su evangelio aquel discípulo que conoció a Jesús gracias a la preparación y a la indicación expresa que recibió del Bautista. Al día siguiente estaba allí de nuevo Juan y dos discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Qué gran recuerdo y qué inmenso agradecimiento tendría San Juan Apóstol cuando casi al final de su vida rememoraba en su evangelio aquel tiempo junto al Bautista, y que fue instrumento del Espíritu Santo para que conociera a Jesús, su tesoro y su vida. Con su vida y con sus palabras, Juan dio testimonio de la verdad, sin cobardías, ante todos los que ostentaban el poder, sin conmoverse por las alabanzas de las multitudes, sin ceder a la continua presión de los fariseos. Dio su vida defendiendo la ley de Dios contra toda conveniencia humana. «No te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano», reprochaba a Herodes. El Señor quiere que le manifestemos en nuestra conducta y en nuestras palabras, allí donde se desenvuelve diariamente el trabajo, la familia, las amistades, en el comercio, en la universidad, en el laboratorio, aunque parezca que ese apostolado no es de mucho alcance. Es la misma misión de Juan a la que el Señor nos encomienda ahora, en nuestros días: preparar los caminos, ser sus heraldos, los que anuncian a otros corazones. La coherencia entre la doctrina y la conducta es la prueba de la convicción y de la validez de lo que proclamamos. Es en muchas ocasiones la condición imprescindible para hablar de Dios a las gentes. Miremos de nuevo al Bautista, un hombre de carácter firme, como Jesús recuerda a la muchedumbre que le escuchaba. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Alguna caña que a cualquier viento se mueve? El Señor sabía, y las gentes también, que la personalidad de Juan trascendía de una manera muy acusada y se compaginaba mal con la falta del carácter. Algo parecido nos pide a nosotros el Señor: pasar ocultos haciendo el bien, cumpliendo con perfección nuestras obligaciones. Pidámosle al Señor con el poeta: que yo sea como una flauta de caña, simple y hueca, donde solo suenes tú. Ser nada más la voz de otro que clama en el desierto. Ser tu voz, Señor, en medio del mundo, en el ambiente y en el lugar en que has querido que transcurra nuestra existencia. La voz del que clama en el desierto. A mi camino Señor, la voz del que clama en el desierto, su senda se endereza y todo valle se levantará, todo monte allanará y el terreno escabroso se hará tierra plana y la salvación de Dios a los hombres llegará. Parte del pueblo que busca al Señor. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Listos a preparar el camino del Señor. Con la armadura para luchar y la espada para atacar. Con la fuerza del Señor venceremos con honor y la salvación de Dios. somos parte del pueblo que busca al Señor. Escríbanos a nuestra dirección electrónica, programa católico el mensaje @yahoo.com, programa católico el mensaje @yahoo.com. Buenos días, Sister Regina, de nuevo aquí con nosotros para este gran segmento sobre la iglesia. Bueno, pues cuéntenos un poquito sobre lo pasado, el programa pasado, lo que hablamos y lo que va a hablar esta semana. Y bueno, pues adelante. Buenos días a todos y bienvenidos al programa. Hoy voy a seguir con un poquito, profundizar un poquito más lo del otro día que estuvimos hablando Iglesia Cuerpo de Cristo. Primero voy a empezar Iglesia Pueblo de Dios. En el primer segmento hablamos de la Iglesia Misterio, por lo menos mencionamos lo de Misterio. Y nos llevó dos segmentos. Ahora hoy es Iglesia como comunión. O sea, otra manera de hablar de la Iglesia, y que es muy típica de la Iglesia, es ser una comunión. Y el concilio, bueno, empezó Pablo antes que el concilio, pero en la iglesia pues se expresa esa comunión como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Sister, me gustó mucho cuando usted terminó el programa la semana pasada, que dijo que usted sobre otras cosas que usted ama la iglesia. Díganos otro poquito de eso, porque me gustó mucho y yo creo que a muchas personas les va a gustar su testimonio sobre la iglesia. Bueno, no sé si puedo decir mucho más de lo que ya dije. Yo he ido descubriendo el amor a la iglesia al mismo tiempo que he ido descubriendo mi vocación, porque toda persona tiene una vocación, todo. Aquí no hay nadie que venga sin vocación para algo que Dios le tiene reservado. Pero también la vocación, es cierto que empezamos conociendo algo, y a medida que pasa el tiempo profundizamos más y la conocemos, vamos conociendo más. Y eso es lo que me ha pasado. O sea, a medida que he ido profundizando en conocer cuál es la misión o la vocación de una claretiana, y eso lo hacemos en toda la congregación, no soy yo sola, toda la congregación está haciendo eso hace muchos años, y que poco a poco vamos entrando en darnos cuenta que no solo estamos para evangelizar, que eso ya fue un paso grande, saber que no era solo dar clase, al principio era pensar así, sino que era evangelizar por todos los medios, no hay ningún medio que no esté permitido. Pero a medida que seguimos profundizando los escritos de la fundadora y el motivo de nuestra fundación, hemos llegado a descubrir que estamos por lo que ella quería, que fuera nuestra vida contribuyera para siempre, o sea, con una manera de vivir, a la renovación de la Iglesia. Y o sea, amar a la Iglesia, y cuando se ve algo negativo, no, o sea, cuando se la ama, no es que digas, oh, está todo bien, sino que y a veces uno hace un comentario que no sabes que ama a la Iglesia, piensa que la critica, pero dices, es el deseo de que eso desaparezca y solo esté aquello que Jesús quiere de la Iglesia. Eso sería el amor a la Iglesia que yo digo. Bueno, entonces vamos a ver Iglesia, pueblo de Dios. Eso ya empezó en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Eso siempre ha causado dificultades, porque si digo pueblo de Dios, parece que diga que los demás pueblos no lo son, y eso no es verdad. La Biblia habla de lo que habla, y no habla de otras cosas que no dice. Eso es, yo no puedo imaginar. Todos los pueblos de la tierra son de Dios, porque Él es el Creador. Pero cuando decimos ese pueblo es de Dios, es el que Dios ha llamado para hacer un pacto, pero no porque es más bonito que otro, igual que con nosotros. No estamos bautizados porque seamos más bonitos que los demás, sino que es el pacto, tú vas a ser como, o sea, vas a anunciarme. Ya que me conoces un poco más, vas a dar a conocer. Y el pueblo este, de Israel y el nuestro, o sea, de fe cristiana, es un pueblo sacerdotal, un pueblo profético y un pueblo real. A todos, cuando se nos ha bautizado, en el bautismo de agua, en el nombre de la Trinidad, hay una unción que nos dicen, yo te unjo sacerdote, profeta y rey. Y a mí me gusta mucho reflexionar esas tres cosas y creo que da mucho ánimo a todos. El sacerdote es el que ofrece el sacrificio o la alabanza a Dios y en el culto. Bueno, Pablo dice que nuestra vida, no dice mi culto solo, mi vida entera, tal como es, puede ser alabanza a Dios, por lo tanto puede ser sacerdotal. Ya dicen que somos un pueblo sacerdotal. Me parece que es muy bonito pensar que mis relaciones matrimoniales, mis relaciones con mis hijos, el amor o el entusiasmo que yo puedo tener por mi novia, el trabajo, que a veces es pesado, es feo, no me agrada, me mortifica, todo eso, incluso en momentos de diversión, de expansión buena, todo eso puede ser alabanza a Dios y puedo yo ejercer mi sacerdocio así. Y profético es el profeta es el que dice eso está mal y eso está bien. O sea, eso está mal y para arreglar eso hay que hacer eso. Eso lo hacían los profetas. Bueno, yo siempre que doy clase les pregunto a las personas, ¿ustedes en su casa qué hacen con sus hijos? Y todo el mundo infaliblemente me dice, hacemos esto. Le digo a mi hijo desde que chiquitico, a la manera que entiende, las cosas que no son, le digo que no y le explico el porqué. Y luego le digo cuáles son, para no dejar un vacío ahí. Bueno, ese es ser profeta. O sea, en la Iglesia, todo padre de familia que vive su misión, todo padre y madre de familia, toda persona que enseña a otro, todo catequista, o sea, es profeta. Después puede haber algunos que esa misión de profeta Dios les pide en una manera más radical y se juegan la vida en eso, pero sigue siendo lo mismo. Denuncio algo que no va bien y anuncio algo que es lo que Dios me pide y que va a hacernos felices. Y real, y este es el más curioso, porque rey, cuando hablamos de reyes, pues todo el mundo infaliblemente dice, primero se guardan un poco, pero después todo el mundo dice, hace lo que quiere, gobierna, manda, ordena, y dice, sí, pues fíjate, para Jesús es al revés. Porque como para Israel el rey era el pastor es el que cuida las ovejas. Entonces el rey, ser reyes, a la manera de Jesús, es cuidar a los demás, es ofrecer la vida por los demás, es servir. O sea, y servir No es, porque a veces cuando la doy clase ya hay señores en la clase y se ríen ya con sus esposas y dicen, ah, bueno, yo, ¿no será que tengo que lavar los platos ahora? Y bueno, eso ya lo verán ustedes, cada cual le haga los platos como quiere. Lo que ustedes se van a servir es el amor del matrimonio si están casados. Lo que le van a servir a sus hijos es el amor de padres o de... O sea, su responsabilidad es lo que le van a ofrecer. Y este es el servicio que vamos a tener. Sister, en esta parte dice la iglesia cuerpo de Cristo, que es una, a mí me encanta esta expresión, la iglesia cuerpo de Cristo. Un cuerpo de Cristo, pero también a veces el cuerpo de Cristo en la cruz fue bien destrozado, bien mutilado. O sea, la iglesia tiene sus fases de sufrimiento y resurrección. Sí, y la iglesia tiene ese estar destrozada en dos maneras. Una, diría yo, en positivo, en que muere y sufre con Cristo, ¿no? Y vemos que todas las iglesias perseguidas crecen, aumentan, porque van a lo esencial, ¿no? Pero también la iglesia está destruida por nuestros pecados. No solo el cuerpo de Cristo en la cruz, sino ese otro, ese cuerpo que es la iglesia, también está deshecho por nuestros pecados, nuestros egoísmos, muchas veces, nuestra apatía. Yo creo que más que pecados grandes, lo que destroza a la iglesia es esa apatía, nada nos mueve, ¿no? Es ese, y bueno, lo que tú decías es una iglesia, un cuerpo que sufre y que goza también, ¿no? Pero lo bonito de ese cuerpo es la comunión con Jesús. Por eso también una de las imágenes es la iglesia esposa de Cristo, que esto es un tema del Antiguo Testamento. Los profetas Dios hablaba a través de los profetas y él era el que amaba al pueblo de Israel. Es decir, él era el amante y el pueblo de Israel el amado, ¿no? El esposo y la esposa. Cuando Jesús viene, muere, resucita y nos deja, y la iglesia tiene que ir reflexionando. Ella aplica a Jesús lo mismo que ya ve en el Antiguo Testamento. Jesús es el esposo de la iglesia. Y ahí está ese sentido del Génesis, los dos serán un solo cuerpo. O sea, los dos en el amor serán un solo cuerpo. Esta es la idea que está detrás de Cristo, esposo de la iglesia. Somos una sola cosa con Él. Yo creo que si pensamos eso, muchas cosas que a veces se dan entre nosotros no se darán, porque yo no voy, como dice Pablo, vamos a romper el cuerpo de Cristo, lo vamos a deteriorar, vamos a mutilar el cuerpo de Cristo, es una pregunta, ¿no? Y la otra es el templo del Espíritu Santo, o sea, un pueblo de Dios, el Padre, cuerpo de Cristo, Jesús, y templo del Espíritu Santo, el Espíritu. O sea, como que la iglesia, además de cuerpo, podríamos imaginarla como un edificio, como Pedro habla de esto, ¿no? Un templo en que cada uno de nosotros somos esas piedras, y es un templo para el Espíritu Santo. Y sabemos, por nuestra fe, que vive en cada uno de nosotros. O sea, que cada uno es templo de este Espíritu, y todos juntos formamos un templo espiritual a lo que dijo Jesús, ya no se necesita este lugar, ni el otro, ni el de más allá, porque los adoradores adoran en espíritu y en verdad, y el espíritu está entre nosotros. Necesitamos escucharlo, pero lo mismo que esta serie que tú dices que te gusta de catolicismo, que dice el padre Barón que no se puede domesticar a Cristo, que es hacerlo a mi medida, no podemos domesticar el espíritu, y creo que muchas veces en muchos grupos se está domesticando el espíritu, pues lo manipulo. Yo no se deja manipular, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo intento. El Espíritu es Dios, va más allá de mí. Yo no, yo lo único que puedo es adorar y decir amén, déjame saber lo que quieres. Y amén. Como ser humano no hay otra respuesta. Hay una conversación, sí, pero después de que sé lo que Él quiere, se acabó, yo ya... Tengo que, si quiero seguir, claro, si quiero alejarme, pues también está en mi libertad, ¿verdad? Pero si quiero ser feliz y seguirlo, necesito escucharlo de verdad, no inventar, y seguirle, decirle amén, como María. Sister, como cristianos católicos, ¿Cómo nosotros podemos ser templo del Espíritu Santo? O sea, ¿en qué momento nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo? En el bautismo, y lo somos siempre. O sea, por eso está todo conectado. Porque si me pongo a pensar en el pecado, me doy cuenta de lo horrible que es, aunque sea lo que decimos nosotros una faltita, porque estoy profanando el templo de Dios, que soy yo. O sea, o es la otra persona, ¿no? El respeto, o sea, muchas de esas cosas van todas unidas. El respeto a la dignidad del ser humano, a lo mejor con solo pensar en el Espíritu Santo ya es, ya me doy cuenta. O sea, sister, que también, además de por nuestros pecados, nuestras faltas, podemos poner triste al Espíritu Santo, que así a veces se habla, que damos tristeza al Espíritu Santo, pero también nuestro cuerpo físico también es templo del Espíritu Santo, o sea que tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra forma de usar nuestro cuerpo, porque el pecado está espiritual y materialmente en la persona, ¿no? Entonces... Sí, está en la persona, o sea, la división esa de espíritu y cuerpo es de las ciencias griegas. La Biblia considera el ser humano. No hace división, sí, ciertamente, espiritual, ¿no? Somos templo del espíritu y el pecado destruye eso, pero fíjate, en lugar de hablar de tristeza del Espíritu Santo, porque esas cosas no creo que nos afecten para nada, porque seguimos pecando. Dios quiere mi felicidad y cada vez que yo me alejo, soy más desgraciado. O sea, si insistiéramos por esa parte del pecado, que es la verdad. Porque el que Dios esté triste me deja igual que antes. Aunque diga que no, hay que no. A la próxima. Pero voy dando cuenta que muchos de los desgraciados que soy muchas veces, a lo mejor no es culpa mía, es pecado de otros. El pecado es el que trae la tristeza. Entonces, trataré de no, de amar a Dios de tal manera, Dios me ha hecho para ser feliz. Y si me ayuda a pensar que Dios se entristece, yo creo que se entristece por mí. Porque a él no lo voy a cambiar. Se entristece porque yo me hago daño. O sea, la tristeza la vamos a tener nosotros, no el Espíritu Santo. Gracias, sister. Bueno, hemos llegado pues al último minuto de este segmento. Y bueno, los esperamos de nuevo el próximo domingo, continuando con esta serie tan hermosa. Y bueno, no se olviden de sintonizar el 380 AM Radio Fiesta a las 8 de la mañana y escucharán a Sister Regina y otros invitados en este programa. Y Sister, bueno, pues gracias y de nuevo la esperamos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Quincena para la libertad. Los obispos norteamericanos le han pedido a todos los católicos de la nación que dediquen las 2 semanas del 21 de junio víspera de la fiesta de Santo Tomás Moro y San Juan Fisher, grandes mártires de la fe en tiempo de persecución, hasta el 4 de julio, a la oración por la libertad religiosa. Aquí en la Iglesia de Santa Juliana rezaremos la oración de los obispos por la libertad religiosa en todas las misas diarias durante la quincena. Además, rezaremos el rosario por la libertad religiosa en inglés a las 8 de la mañana los sábados 23 y 28 de junio y en español a las 7 y 30 de la noche los jueves 21 y 28 de junio. Estamos poniendo los volantes de la conferencia episcopal considerando distintos aspectos de la libertad religiosa en el boletín de cada semana. Para más idea de lo que podemos hacer y para aprender más, vaya a www.fortnite4freedom.org. Gracias. Dios, tus palabras son para mí. Oración por la libertad religiosa de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Oh Señor, Creador nuestro, de tu mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Tú nos has hecho tu pueblo y nos has dado el derecho y el deber de venerarte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo, nos llama a vivir nuestra fe en el mundo, llevando la luz y la palabra salvadora del Evangelio a todos los confines de la sociedad. Te pedimos, nos bendigas mientras cuidamos el don de la libertad religiosa. Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando son amenazadas. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu Iglesia y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, oh Padre Celestial, que en esta hora decisiva de la historia de nuestra nación y reunidos en tu Iglesia, des a todos tus hijos e hijas una voz clara y unida para que con cada prueba que encaremos y cada peligro que superemos, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todos los que vengan después de nosotros, este gran país sea siempre una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano, perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Allí quiero Noche de oración y alabanza, el viernes 6 de julio a las 7:30 p.m. en la Iglesia Santa Juliana, organizado por la Renovación Carismática Católica Hispana de la Diócesis de Palm Beach. Para más información, comuníquese con los grupos de oración de sus parroquias o llamen al teléfono 561-795-0837. Te esperamos. Te esperamos. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Quiero ser santo. A saber qué me pasó. Y solo decía: quiero que el amigo de mi papá sea mi amigo. Mi papá ya murió, pero el amigo en cuyas manos me dejó, ese no ha muerto y no me suelta. Me tiene agarrado de su mano, agarrado de su mano. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi vida se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi vida se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Si sigues sin clamar la unción, vas a apagar el espíritu que hay en ti. Y San Pablo dice, no apaguen el espíritu. Y el espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Y lo primero que se nota es una gana de orar. Unas ganas de orar, de alabar a Dios, que tú no paras, no paras. El Señor me despertó ese deseo de orar. Y bueno, por supuesto, muchos años después yo aprendí más, estudié más. Porque además el Espíritu, cuando llega a tu vida, te dan ganas de leer, de conocer, de oír. Cuando hay un retiro, cuando hay una conferencia, tú tienes como una sed, quieres saber más. Y empiezas a leer libros y comienzas a compartir. Otra cosa que te da, unas ganas de predicar, unas ganas de dar testimonio, unas ganas de hablarle a los demás. Es que quisiera que todo mundo supiera lo que me está pasando. O sea, es un cambio tremendo en la vida. A veces uno ni sabe lo que está diciendo, ni es oportuno. Uy, cuando yo empecé, recuerdo que iban en una procesión en Antigua Guatemala, hermano, el centro espiritual, las procesiones. Y como toda la gente iba platicando, yo me paré así, hermano, vamos a orar, vamos a... Y uno de los que iban cuidando el orden me dijo, ¡cállese, payaso! Solo dije, oramos después, hermano. Ahorita no se puede. ¿Y que a quién se le ocurre hacer eso? No, si un día en un templo me pongo a predicar yo. Y a saber cómo estaba gritando, quién sabe lo que estaba diciendo, que el padre desde la sacristía me gritó, ¡energúmeno! Y yo solo dije, gloria a Dios, porque no sabía lo que quería decir eso. Después vi en el diccionario, quiere decir endemoniado. Ah, no, mi hermanito, si a uno le pasa, es que uno a veces es exagerado. Y los que... A ver, levanten la mano quienes han ido a un grupo de renovación carismática alguna vez. Levanten la mano los que han estado en algún grupo. Bueno, bajen la mano. Levanten la mano los que tal vez vieron alguna vez si esa cosa les pareció raro. A ver, levanten la mano. Y los que nunca han estado en un grupo de renovación, levanten la mano. Los que nunca han estado. Ay, se han salvado de eso, hermano. Es que a algunos hermanos les agarra feo. Les agarra una gritadera y les agarra una tembladera. Y ahí hasta quien cae en el suelo cuando uno lo mira y dice, no, esto es tan loco. Hay que ser prudentes también, hermano. No es necesario hacer cosas raras. No. El Espíritu Santo hace cosas tan grandes y lo primero que hace es que cambia nuestra vida. Nos convierte. Uno deja los vicios, deja todo lo malo y uno siente como un deseo de ser santo. Fue lo primero que yo sentí en mi corazón. Yo quiero ser un santo. Y como mi santo favorito era el Padre Pío, yo todos los días me veía las manos por si me salían las llagas a mí también. Uno es loco. Pero bendita locura la llevas en tu corazón, te da alegría, te da gozo, amor a la palabra, te ayuda a predicar y te gusta dar testimonio y te encanta servir. Uno siente una alegría, se siente parte de la iglesia, se siente miembro de la iglesia y cuando hay que trabajar, trabaja. Y si hay un retiro, yo quiero ayudar, pues póngase a limpiar el baño, lo limpio, yo estoy feliz. El Espíritu Santo está renovando la iglesia y ahora en cada comunidad hay un grupo de personas que se reúnen para orar, interceder. Otra vez, como en el libro de Hechos, extiende tu mano, Señor, realiza milagros. señales. Y como dice el catecismo de la Iglesia Católica, voy al catecismo, hermano. El Espíritu Santo nos da dones extraordinarios. Oiga lo que dice el numeral 2003 del catecismo. 2003 del catecismo. La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu, el Espíritu que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo, que significa favor, don gratuito, beneficio. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o el don de lenguas. Los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia, y están al servicio de la caridad que edifica a la Iglesia. ¿Qué dice el catecismo? El Espíritu Santo concede gracias, carismas. Unos son extraordinarios y otros son sencillos y humildes, pero todos sirven para que la Iglesia crezca. Pongámonos de pie, hermano, ya no hablemos. Pidámosle al Señor. Ahora sí, hermano. El Señor le da el Espíritu Santo a los que se lo... Ponga las manos abiertas para recibir. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Cantemos todos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda la vida, santifícame y transfórmame, Espíritu Santo, ven. Con más devoción todos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre de Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Pida, pida. Ven, Espíritu Santo. Toca a los hijos, a los esposos, a las esposas. Toca, Señor, a los hermanos. Sana, Señor, a los que están enfermos. Acompaña a los que se sienten solos. Fortalece a los que están débiles. Libera a los que están atados a cualquier adicción. En el nombre de Jesús, libéralos, Señor. Levanta a los que están caídos. Despierta a los que están dormidos. Transforma nuestras vidas. Espíritu Santo, ven. Llénanos, Señor. Somos templos tuyos, Espíritu Santo. Haz maravilla. Todos levantando las manos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Una vez más. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre de él. Una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo es la alabanza. Ustedes vieron al entrar en la mesa unas tarjetitas que se llaman decenarios de alabanza. Los que lograron adquirir una tarjetita, sáquenla por favor y saquen el decenario. El decenario son como unas pulseras, sirve sí para rezar 10 Aves Marías, como un rosario de pulsera. Pero van a ir repitiendo conmigo: alabanzas al Padre. Padre, tú eres santo, único, poderoso, creador, protector, providente, fiel, justo, amoroso, misericordioso. Alabanzas a Jesús. Jesús, tú eres el único Salvador, el Señor, el Rey, el buen Pastor, el pan de vida, el Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad, el Alfa y la Omega. Alabanzas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el consolador, el santificador, el sanador, dador de los dones, huésped del alma, fuente de la sabiduría, refugio y fortaleza, gozo y alegría, amor y paz. Los que oran nunca están solos. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Vamos a pedir al Señor lo que pidieron los discípulos de Jesús en Hechos 4, que el Señor dé la salud a los que están enfermos. Vamos a orar por los enfermos. Pidámosle al Señor sanación del cuerpo y del alma. Oración para pedir salud. Padre Dios Todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo, tú que has dicho, yo soy el que te sana, acudimos a ti en este momento, que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestros cuerpos. Ten piedad, Señor, de los que estamos sin fuerza. Sánanos y seremos sanados. Haz efectivos los tratamientos médicos. Líbranos de los efectos secundarios de la medicina y haz lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro de tu amor. Concédenos la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que libres de toda enfermedad y recobradas las fuerzas, podamos servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo dice, amén. Señor, tú que eres dueño de la paz, danos la paz. Dele un abrazo de paz al hermano. Dígale, el Espíritu Santo va a transformar tu vida. El Espíritu Santo te sana, te fortalece, te acompaña. El Espíritu Santo te transforma, te vivifica. El Espíritu Santo va a hacer de ti un hombre, una mujer nueva. El Espíritu Santo renueva la faz de la iglesia, de la tierra y de tu familia. Démosle un aplauso al Espíritu Santo que está entre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Amén. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es Tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. Equipo de producción, Rosaura Hernández, coordinadora, Estela Alione, voces. David Pérez, ingeniero de audio. Jorge Bastanzuri, secretario.